Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Bienvenidos a Tardes de Bocata, hoy con el programa que vamos a hablar de Dungeons and Dragons. Tenemos a un nuevo colaborador que será el único que tendremos hoy porque nos han caído unos cuantos. Aquí tenemos a David. ¿Cómo estás, David? Preséntate. Hola, buenas tardes, noches, días, lo que se tercie cuando los oyentes escuchen el podcast. Un placer estar aquí con todos vosotros en Tardes de Bocata. Mi nombre es David. Bueno, diría que me podéis encontrar en Twitter, pero la verdad es que hace mil años que no entro en Twitter. Pero bueno, colaboro en el podcast de Jesús, Caucasi, mierda. Ranita. Sí, exacto, perdón. Que me he trabado. Que si llega a venir. Si llega a venir también, hacemos un crossover, ¿eh? Casi más que un Tardes de Bocata. Sí, exacto. Pues bueno, soy colaborador en Caucasi Ranita con nuestro compañero Chus en su podcast. Y bueno, básicamente ahora estoy ahí. Antiguamente se me podía escuchar en la radio local de Premia de Mar, pero bueno, eso ya tiene tiempo. Pero bueno, digamos que ahora solo estoy ahí. Y aquí. Y aquí, ahora aquí. Pues vamos a comenzar, como en todos los programas, un poquito a hablar del tema. Vamos a hablar un poquito de la sinopsis de la serie, que es de lo que nos vamos a centrar en este programa, la serie de Dragones y Mazmorras, y en Sudamérica se llamaba Calabozos y Dragones, o Dragones y Calabozos. No, es Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. Y bueno, la premisa es bastante fácil, ¿no? Entran unos chicos en una montaña rusa y pasa una cosa extraña y aparecen en un mundo hostil, en el mundo de dragones y mazmorras. Y aparece el que después conoceremos como el amo de calabozo y les da poderes a cada uno según su personalidad, dicen algunos. Bueno, sí, se podría decir así, aunque bueno, es un poco sui generis eso, lo de los poderes. Da bastante al Tuntún, creo yo, ¿no? Bueno, al Tuntún no, básicamente los da al Tuntún, en plan de, bueno, mira, pues a ti el arco, a ti la cachiporra esa, y sí, bueno, lo reparto un poco, pero sí que es verdad que los poderes que les da o las clases que les otorga van un poco relacionados con su actitud, ¿no? O sea, quizá al crío, al más revoltoso, le da el mazo, el palo ese gordo, que bueno, que como al ser un crío, pues bueno, pues siempre está dando por culo por ahí, siempre está ¡ah! Y siempre está la está liando. Al caballero, que es como el más engreído, le da un escudo. O sea, es curioso que no le da una espada al ser un caballero, sino que le da un escudo. Sí, pero ¿quieres que te lo cuente qué pasó? Sí, venga, va, adelante. Pues el chico este iba a ir con escudo y espada. Pero las asociaciones de padres se quejaron de que iba a ser muy violenta. Y entonces quitaron un montón de cosas. Se rebajó un montón la violencia de la serie. Por ejemplo, si tú te fijas, el Bobby, que es el bárbaro, el que le dan la cachiporra esa. ¿El niño? Sí. El niño no le da a nadie con la cachiporra. Hombre, Hombre, a ver, porque tiene que ser una serie blanca, hombre, para todos los públicos. Y, eso, pero y bueno, por eso... Si están las opciones de padre detrás. Y por eso duró también... Tampoco, porque se le hizo un boicot desde las asociaciones de padres y todo eso, un montón, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso. Bueno, antes de seguir un poco con los personajes, lo que tú has dicho de la sinopsis, al revisitar la serie, me ha sorprendido, pero impresionante, la capacidad de síntesis que tiene la propia serie. Porque en el primer capítulo, en un minuto, pero un minuto he clavado que lo cronometré, y, o sea, y miré el tiempo, en un minuto te han contado todo lo que necesitas saber para entender la serie. Es que y ya está, o sea, no necesitas absolutamente nada más. La introducción te dice lo que ha pasado, lo que es el inicio, te dice lo que ha pasado ya directamente. Aunque pillaras el capítulo 10, lo entenderías. Sí, sí, sí. Está sí, muy sí. Currado eso. No, no, a mí ya te digo que me sorprendió mucho por eso, o sea, que sí que es verdad que en el resto de la serie, en lo que es la intro, pues ya con la canción ya te lo dicen claramente, ¿no? En plan, llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños, el amo de calabozo, no sé, poderes a todos, tú el arquero, tú el mago, acróbata mago y el caballero, travesía de morras, bla, bla, bla, ¿vale? Sí, sí, es que sí, la no. Canción me la sabía de memoria. Pero aparte de eso, o sea... Y después ya se pierde, ¿eh? Después la letra ya se pierde un poco, que dice algunas tonterías muy grandes. Bueno, a ver, un poco la letra tenían que llenar, ¿no? O sea, sí, entonces, sí, pues eso bueno, está pues, claro. Algunas cosas en plan de, bueno, ¿esto por qué? Licencias poéticas, o sea, claro, no, sí. No preguntes. Pero te da toda la información que necesitas. Sí, creo que lo único que no te dice así es el Venger, el malo. Pero qué bueno que te lo presenta en el primer minuto también. Sí, no, no, es lo que te digo, que aparte de la canción, que yo creo que para mí, y no es coña, es una de las claves del éxito, por así decirlo, de la serie, o el por qué sigue siendo recordada a día de hoy, y es eso, es que tú no necesitabas ver los anteriores capítulos. Tú podías incorporarte a la serie en cualquier punto, que ya la propia canción ya te encargaba de ponerte te dejaban en situación el y dejarte sitio. Claro. Entonces, como todos los episodios son autoconclusivos, entonces no necesitabas el ver más allá. Y entonces, ya te digo que eso es tan así, es tan literal, que es lo que te digo, en el primer capítulo es que en un minuto, o sea, en 59 segundos, ves cómo están en la feria, se suben a la atracción, les pasa el... La cosa sí. Esa rara. Aparecen en el sitio. De repente, así, de la nada, aparece el amo del calabozo y les dice... Tú, venga, sí. los poderes. Aparece el pony ese con el cuerno, el unicornio ese. Pero les da los poderes... Que ya se queda pegado al... Fíjate, que les da los poderes y ya los saben usar todos enseguida súper bien. El tío empieza a tirar flechas como un loco y dices... me he perdido algo bueno, de la serie... Eso. No, pero a ver, pero hombre, a mí no me parece que tengas que saber de física cuántica para que si te dan un arco sí, pero digas, vale, ¿esto cómo funciona? No, pero es un arco que no tiene hilo y no tienes bueno, flechas, ver, tío. Te dan un arco. Bueno, a ver, pero es que eso es inherente al ser humano, o sea, tú a cualquier crío le das un arco o algo que tenga una forma de arco y él ya va a hacer el amago de como de tirar una flecha. Y entonces, pues supongo que al hacer el amago de tirar una flecha, ves que de repente sale un haz de luz y dices, hostia, coño, ya sé cómo funciona esto, no me hace falta más. O sea, no es un mueble de Ikea, ya, esto ya se juega. Y por eso, entonces, digo, les da los poderes. Aparece Venger, que es el malo de la serie. Les va como a pillar y entonces aparece Tiamat, que es la dragona que tiene bastante relación, que tiene bastante relación con la serie. Venger se pira por patas, ya deja claro, y repito, en un minuto, que Venger no puede con Tiamat, que Tiamat es el Tiamat, el amo de Tiamat, perdón. Que Tiamat puede con todo y que es la bestia más poderosa del reino. Y esta, sí, y acaba. Yo es que lo tengo que es como la diosa de los dragones. Es que es un dragón. Sí, bueno, a ver. Es un dragón con cinco es un dragón cabezas. Céfalo, sí, pero ¿sabes por qué tiene las cinco cabezas, no? Sí, porque cada cabeza sí. es una representación de los tipos de dragones. De los tipos de dragones, como todo en uno. Exacto. y siempre va siguiéndolos. El Tiamat y Venger van siguiéndolos a ellos también, porque Tiamat aparece en un montón de capítulos también. Sí, pero Tiamat es... Pero es que lo usan para eso, para que ahuyente a Venger. Sí, bueno, es el Deus Ex Machina que necesita la serie para cuando, ostras, que está la cosa un poco apretada y ves que no saben cómo salir, pam, aparece Tiamat y venga, y hasta luego, Lucas. Claro. O sea, que de hecho la capacidad para aparecer en los lugares más insospechados que tiene Tiamat en la serie, es apabullante, porque en el primer por capítulo... Por eso dirán que es una diosa, porque puede aparecer donde quiera. Porque ya te digo que, de hecho, en el primer capítulo están en... Berlín, ¿no? Sí, exacto, se encuentran con Berlín y aparece en el castillo, dentro del castillo. O sea, en plan de, ¿qué mierda de seguridad tiene ese hombre en el castillo? Que un dragón de cinco cabezas, bueno, ha entrado eso, ahí y nadie ha dicho nada. Eso se explica después. Sí, sí, bueno. Sí, no, pero en un principio pues te quedas un poco pillado y dices, ¿esto a qué viene? Para la gente que vea el primer capítulo, en serio, el primer capítulo es altamente recomendable porque tiene un ritmo muy trepidante y es eso, o sea, si tú de crío ves ese primer capítulo es que te tienes que quedar pillado, claro. Tienes que quedar pillado por la fantasía y la inventiva que tiene. Pues lo que iba a decir es, bueno, así en el primer capítulo les da los poderes y tal, y entonces se van a buscar a Merlin, que Merlin, no sé si a ti te lo pareció, pero a mí Merlin me recordó muchísimo al brujo de fantasía de la película animada de Disney, el cortometraje del aprendiz de brujo, no sé si te acuerdas. Uf, ahora no recuerdo, me has pillado. Bueno, pues si alguien tiene presente la película de fantasía de Disney, el fragmento del aprendiz de brujo es el, yo creo que es el corto más famoso de toda la película, es en el que Mickey es el aprendiz de un brujo. Sí. Y entonces el brujo se va y él tiene que limpiar el laboratorio o el, bueno, lo que sea que tengan los magos, ¿no? El magorium. Y entonces decide encantar la... Exacto. Decide encantar la escoba y los cubos para que limpie. Sí, eso sí lo recuerdo, pero la imagen pues del este no la tengo ahora. Bueno, pues a mí ya te digo que vi el capítulo y hostia, y me recordó muchísimo a ese mago, a ese brujo del corto de fantasía. Pero bueno, pues ya tenemos un poco lo que es la base. Que es, sí, que ya digo, es que no hay nada más. O sea, sí, no, o sea, no. La serie es esto y. Eso y que es están, así, que están intentando volver a casa. Todo lo que hacen es para intentar volver a casa y punto. Sí, sí, hombre, a ver. Yo creo que como buenos niños responsables quieren volver a casa. Porque qué niño en su sano juicio no querría irse de un lugar en donde no hay colegio, en donde puedes y hay bichos raros. O sea, evidentemente tú como niño responsable dices, no, para casa, que los papás estarán preocupados. Si te dan solo un escudo, yo sí que querría ir. Al menos una espadita, macho. Sí. Claro, sí que es verdad que de todo el grupo, el del escudo es el más puteado. Dice, no, sí. Yo me voy para casa, que me ha tocado dar más mierda. En plan de que a vosotros os han tocado cosas guapas, pero a mí me ha tocado una mierda escudo que esto, vamos, lo sirve para deslizarse por la arena. Si quieres repasamos un poco, sí, que lo hemos dejado a medias, los personajes. Sí, vamos a empezar por Hank, que es al que le dan el arco, que creo que es el mayor de todos. Sí. Y que es el que hace de líder. Sí, sí, por lo menos físicamente es el más mayor. Que, o sea, es el más mayor, con lo cual evidentemente es el responsable, por así decirlo. Sí, no, es el que pilla el rol de líder del grupo. Después bueno, a ver, ya tiene ese físico de quarterback, seguramente en el instituto sería... Hombre, claro, como buen americano. Sí, sí, es que es el prototipo de americano de americano de instituto, de chaval, sí, de instituto. Alto, guapo, fuerte... De serie. Después está Sheila, que es la ladrona. La ladrona, que aquí lo tradujeron como maga, creo que fue. Sí. Claro, porque no podía haber, sí, una ladrona en unos dibujos. Claro, es que yo creo, supongo que le llamaron la maga porque tenían dos opciones, o una, o llamarlo ladrona, o llamarlo la pícara, que sería quizá la traducción más exacta. de Rogue, que es la clase de Dragones y Mazmorras, que es el pícaro. Entonces, claro, si tienes a una chavala que es pícara, entonces sabemos que... Sí, pero pícara, como... ella es una tía que es bastante así modosita, ¿no? Que es la hermana mayor del... Sí, no, por eso. Pícara no, pero lo que te quiero decir es que la clase... la clase de dragones es esa. Exacto, el personaje, lo que sería el oficio, la clase, es pícaro. O sea, que también es... O sea, efectos prácticos son ladrones. Pero si tú coges un manual de Dragones y Mazmorras, te encontrarás que pone pícaro. Claro. Entonces, claro, ya que una chica sea la pícara es como también aquí en España se debieron de encontrar en plan de ostras. O decimos que es una ladrona que tiene influencias negativas, o decimos que es una pícara que tiene influencias como sexuales. Ladrona, pero ladrona si no roba nada tampoco. Ya, bueno, a ver, pero... Entonces, ya, sí, bueno, no, supongo que le dijeron que es la maga y a correr. Y a correr, sí. Después tenemos a Eric. Espera, antes dime. Antes de que continúes con Eric, decir que eso, que la ladrona, bueno, que la maga, perdón. Dicen que está enamorada, ¿no? De él. Yo lo he leído. Sí, no, aparte de eso, que tienen ese rollito que sí, que si no, de tensión sexual no resuelta, es su poder, es que tiene como una especie de capa de invisibilidad. Entonces, de ahí que... Yo creo que claro, que eso para un pícaro, o sea, para un ladrón, es súper útil porque te haces invisible. Hombre, claro. Entonces, pues bueno, pues... Roba todo que pero quieras. Claro, exacto. Entonces yo creo que es lógico que fuera maga porque dices, bueno, mira, tiene una capa que se hace invisible, con lo cual es magia, con lo cual, pues bueno, es maga. No, no es una mala salida, la verdad. Después Eric, el del escudo. Sí, el del escudo que decíamos, que es un niño pijo. Eso sí que se ve mucho, siempre está diciendo tonterías de esas de mi familia, en mi mansión, que siempre es el que está de mala leche y es el que se lleva todas las hostias, por decirlo así. Sí. Porque está siempre en contra de todos. Eric. Eric, exacto. Pues Eric, como hemos dicho antes, es el caballero, entonces que lleva el escudo. Exacto. Un poco un escudo también rollo Capitán América, porque ese escudo soporta carros y carretas. Sí, sí, sí. Ya puede tirarle el dragón, ya puede tirarle lo que sea. Sí, sí. Entonces, a ver, como he dicho antes, yo creo que tiene sentido también que sea el caballero y que le den el escudo, porque al fin y al cabo, con esa arrogancia y esa altanería que tiene en todos los capítulos, siempre como que se escuda en eso, ¿no? O sea, en esa actitud de prepotente y de que todo lo sabe y que siempre tiene la razón. Aunque, y curiosamente, muchas veces la tiene. Curiosamente, muchas veces la tiene. O sea, en muchos capítulos, él al principio del capítulo dice ¡ah, esto será! Y dice la primera burrada que le pasó por la cabeza. Y sí que todos le miran con cara de... Todos le miran con cara de ¿pero qué dices, tío? O sea, ¿cómo va a ser esa tontería que no ves que no tiene razón? Y al final, en plan de ¡ja! ¿Veis? Lo sabía. Con lo cual, lo que hace de esa manera es alimentar más el fuego de que el tío ese se lo tenga creído. Sí que tiene. Y te voy a decir que eso fue una imposición de los grupos de padres. Que alguna vez tuviera razón. Porque muchas veces la mayoría no tiene la razón. Sí, que es curioso que. ¿Hasta qué punto claro que llegaron a influir? Y no solo eso, sino que encima yo creo que lo que más, por lo menos a mí, me molestaba era eso, era que precisamente el tío más arrogante del grupo es el que tuviera la razón y que eso fuera imposición del lobby de los padres, por así decirlo, me molesta porque, o sea, me gusta la idea de que dejen claro a los niños que la mayoría quizá o muchas veces no tiene la razón y que tienes que tener así como una especie como de pensamiento crítico, pero que esa actitud se la pongan quizá a la persona menos adecuada y menos indicada para representar esos valores. Ya, pero es que es como siempre es él el que hace la contra, si en un capítulo hace la contra al otro, se vería muy claro lo que va a pasar. Sí, también, no sé, pero es un personaje que es difícil posicionarse con él. Sí. Es un tío difícil de normal ya. Después pasamos a Diana, que es la acróbata. La que no sé por qué le quitan casi toda la ropa cuando llega. Bueno, ya. Bueno, ahí la asociación de padres no dijo nada. Y la que cumple con el canon racial, porque es la chica negra del grupo. Exacto, o sea, la cuota racial viene representada por Diana. Pero en cambio, bueno, es un personaje interesante. Es la más cabal, pienso yo. Siempre está pensando. Sí, ella en y cómo... Hanks son un poco los. Perdón, sigue. Sí, sí, no. Siempre ella está pensando cómo puede ser bueno para el grupo. Tony, sí, yo es que... la que veo que busca más la cohesión del grupo que el resto. Y, sí, sí, y si no, le planta cara muchas veces al otro, por eso, a Eric, por eso. Yo creo que es de los mejores personajes, Diana. Bueno, para mí, mi personaje favorito es el que todavía falta por hablar de él. Pero sí, Diana es un personaje que es muy centrado. Es junto con Hank, yo creo que son las cabezas pensantes y las voces de la razón dentro del grupo. También es como bastante mayor, digamos que ya no es una cría, sino que al igual que Hank, pues deberá rondar los 15, 16 años, más o menos. Bueno, quizá, digamos, pero que no es tan cría como el resto. No es tan cría. Y su poder es el bastón que se alarga, a lo tipo Goku. Exacto, no hablaremos de copyright ni nada. No, bueno, porque que lo hicieron los mismos. Dragon Ball se inventó. Ah, sí, de eso hablaremos después, si quieres. Eso ya. Sí. Bueno, entonces, a mí Diana siempre, luego más tarde, años más tarde, me recordaba, ahora no sé cuál de las dos Melanies, de las Spice Girls. Que era un poco lo mismo. Pues, o sea, estaban un poco. Spice Girls podría ser también un trasunto de Dragones y Mazmorras, de la serie. Porque están un poco los roles igual de repartidos. Uy, no, por eso, favor. O sea, hay una mezcla. Eso hombre, parece. ¿Cómo que no? Eso parece una de las cosas chungas que traigo yo de conspiraciones. No. No, hombre, pero si lo miras, más o menos las Spice Girls, en plan de, bueno, tienes a la deportista, tienes a la pija, tienes a la niña casi como infantilizada, y luego pues... Que le falta la cachiporra. No te lo compro. ¿No lo compras? Bueno, lo tenía que intentar. Bueno, por eso. Entonces, pues, Gary Halliway sería el unicornio, ¿no? No, Gary Halliway sería... Por el pelo, lo digo. Por el pelo. No, Gary sin duda sería Eric, sería la tía arrogante y en plan de hombre, esa sería la Beckham, ¿no? Yo esa diría que es la Beckham, tío. Ya, sí, no sé, pero en fin, sigamos adelante porque... Dejémoslo, nos falta Presto, que es el mago de verdad. Sí. Que no acierta una, pero siempre lo que saca del sombrero pues acaba siendo la solución. Pero es eso, sí. Es el típico chico con gafitas que no tiene confianza en él mismo. Sí, Presto sería el nerd del grupo. Sí, nerd del grupo. Pues eso, o sea, tío con falta de confianza, con gafitas, dudoso, que curiosamente el amo del calabozo le confiere el poder más grande o la clase más de más poder. Sí, porque claro, es el la mago más, la más fuerte, puedes hacer muchas cosas. Y entonces, pues bueno, pues siempre está así como dudando y tal, y muchas veces todo le sale mal, aunque luego resulta que bueno, que siempre alguna utilidad tenía. Y a mí Presto es, ya te digo que es mi personaje favorito. O sea, siempre es un personaje súper tierno, muy carismático, que veías que el pobre pues lo intentaba y las cosas pues no siempre le salían bien, aunque el resto del grupo siempre le animaba, ¿no? En plan de, oye, pues muy bien Presto y tal, pues oye, no lo has hecho mal, ¿no? Y tiene mucha salida cómica también. Sí. Y que bueno, que a mí Presto... años más tarde me recordó a la suma como de dos otros magos bastante famosos. Uno sería Simon, de Simon the Sorcerer. Sí. Una aventura gráfica. Y que, bueno, que es un poco también este tipo de mago, ¿no? De que la historia de Simon the Sorcerer también tiene bastante relación con Dungeons and Dragons, por el hecho de que es un chaval que de repente se abre un portal mágico y aparece en un mundo de fantasía, y el tío pues es mago y no sabe qué hacer con sus poderes ni nada de todo esto. Y es un poco parecido. Y también me recuerda a Ricewind de las novelas de Terry Pratchett. A todo el que haya leído las aventuras del mundo disco, también tengo que presentar aquí a mi gata, que está aquí conmigo. Sí. Quiere opinar de presto también. Quiero opinar de presto. Pues el mundo disco, decía, tiene este personaje llamado Ricewind, que es el protagonista de los dos primeros libros, y luego es un personaje muy recurrente a lo largo de todas las infinitas novelas que tiene Terry Pratchett del mundo disco. Y Ricewind, como digo, es un mago muy torpe, que nada le sale bien. De hecho, los otros magos dentro de ese mundo lo miran mal. Porque lo apartan, ¿no? Sí, porque es el que la caga siempre, vamos. Exacto. Y pues bueno, pues por cosas del destino acaba siendo el héroe del día y acaba salvando el mundo en más de una ocasión. Y entonces pues presto me gusta por eso, ¿no? Porque me recuerda a esos otros dos personajes. Sí, se ha hecho como un estereotipo de mago que no es muy bueno, pero siempre con alguna cosa así extraña salva el día. Hombre, a ver, tengo que decir que dentro de lo que es el propio juego de Dungeons and Dragons, y de hecho en casi todos los juegos de rol, da igual que no sea de temática fantástica, siempre que haya una clase relacionada con magia, siempre suelen ser las clases recomendadas para gente experta o que ya sepa cómo va el juego, porque siempre son las clases más difíciles de llevar, porque son las que tienen, son las más complejas, pero dada esa complejidad, luego resultan ser las más poderosas. Y claro, son las que a niveles altos realmente son muy temidas porque son... Son las que marcan la diferencia después. Exacto. Entonces, bueno, ya digo que está muy bien. O sea, parece lo que hemos dicho antes, que el Dungeon Master, que el amo del calabozo, reparte los poderes así un poco al tuntún, pero no tanto. No tanto, porque ya vemos que todo tiene un poco así de relación, sí, ¿no? O sea, al más engreído le da el poder menos útil, al que parece más inseguro le da el poder más fuerte, al revoltoso pues le da, bueno, a los sí, niños, o sea, tú dale al niño un palo. Que es el que vamos a hablar ahora, a Bobby, que es el bárbaro. Exacto. Que va vestido como un vikingo y le da un garrote que provoca terremotos y poco más, ¿no? Porque si no pega con él. Y es el hermano el hermano menor de Sheila, la ladrona. Y es el que empieza normalmente todos los líos, porque es el que va de cara a todo y le da igual lo que pille. Muchas de las aventuras siempre empiezan con él o con su amigo inseparable, el unicornio, que siempre la monta, ¿no? Uno o el otro. Sí, sí. Bueno, todos los capítulos más o menos, como es lo que hemos dicho, siguen siempre el mismo patrón, que es... Hank o Uni. Uni, ¿no? Se llama el unicornio. Sí, se llama Uni. Vale. Pues Hank o Uni la lían, porque al ser los personajes quizá con menos cabeza y más alocados y más atolondrados, pues van ahí a la brava. No van directos, ¿sabes? O sea, en plan, ven un cartel que pone peligro, pues allá que van. O sea, no se lo piensan dos veces. Y el resto del grupo, pues tienen que lidiar con las consecuencias. Eric propone una solución descabellada que al final resulta cierta. Ah, bueno, Presto. No, es el guión de más o menos todos los episodios, eso es. Bobby la lía, Eric propone una solución y todos dicen que no, y luego va a tener razón. Presto saca del sombrero algo realmente inútil, pero que luego va a ser de vital importancia. Y entonces los otros tres, los personajes, o sea, Hank, Sheila y Diana, pues bueno, van un poco rollo intentando tapar los agujeros, sí, o sea, contener la presa para que eso no se desmadre. A ver si nos revienta todo. Y exacto, nos falta Venger, que es el malo de la película, que en la teoría, que si luego quieres que la teoría del último capítulo, si quieres luego la comentamos. Sí, luego la comentamos. En teoría está relacionado con el amo del calabozo. Y su Exacto. intención es robarle las armas a los chicos. Pero no se sabe, porque dice que así será el más fuerte del mundo o algo así. Pero ya está. Tampoco es que tenga mucha más historia. No, hombre, a ver, es la motivación de cualquier villano de opereta, pues bueno, es intentar ser más poderoso. Entonces, ¿a qué se dedicaba ese hombre antes de que aparecieran los chavales? Bueno, pues no se sabe. Era, sí, sí, o sea, eso sí, sí que se dice. Era el aprendiz del amo del calabozo. Eso se dice en un capítulo. Ah, vale, vale. Pero vale. Se pasa al lado oscuro, como en Star Wars. Tiene muchas... Eso era una de las curiosidades, que tiene muchas estos con Star Wars. Porque el amo del calabozo se parece un montón a Yoda. Esclavado. Entonces, el Avenger... Se pasa al lado oscuro y se vuelve malo, como Darth Vader, y va de negro también. Sí, sí. Tiene muchas, muchas cosas de similitudes, pero claro, es normal. En aquella época, pues, la Star Wars reventó y hay muchas copias de... Mira, sí, bueno, pero... Lo tenía en las curiosidades, si quieres te lo digo, como lo tenía apuntado. Dispara. El amo del calabozo es una copia de Yoda en lo estético y Obi-Wan. Avenger sería un Darth Vader siendo una copia o inspiración de Star Wars. Sí, sí, básicamente es eso. Pero bueno, es el malo de turno, entonces pues bueno, dentro de lo que es el mundo fantástico. En aquella época lo que lo reventaba era Star Wars, eso está claro. Bueno, ¿la serie de qué año es? ¿Cómo se llama? ¿89? A ver, se hizo en el... Creo que es del 80... A ver, no. 83 o... 83 me bueno, suena. Bueno, ya se había estrenado Star Wars. Sí. Se cancela en el 85 con 3 temporadas. Ah, vale. Ahí está. El 89. O sea, en 83... Porque la harían antes y se cancelaría, más o menos. ¿Tres temporadas? Sí, sí. Pero con 27 capítulos. Sí, por eso. O sea, claro, es que el concepto que tenemos hoy en día de temporada es como muy raro, ¿no? Porque ya entendemos hoy en día una temporada como, bueno, unos 20 capítulos más o menos por aquel entonces. Pero no te creas, esas series... Porque nosotros cuando hablamos de Cazafantasmas... Hablamos también del anime que había. Y tenía, la primera temporada tenía 72 capítulos. Y después tenía 4 temporadas más de 10 capítulos cada una o algo así. No. Claro, pues que estas series, cuando nosotros las veíamos, no éramos conscientes de... O sea, de hecho el concepto de temporada, yo creo que no fui consciente de él hasta mucho más adelante. Cuando tú eras crío... tú sabías que cada día a tal hora ponían un capítulo de esa serie y pues la veías. Y cuando se acababa, pues chimpún, se acabó, ya está. Claro, no... Con el tiempo, claro, las series ya llegaban aquí ya acabadas. O si no acabadas, ya muy adelantadas. Sí, sí, en España... Entonces... En España, a ver, no sé si lo tengo. Creo que se empezó cuando ya se había cancelado. Sí, sí, sí, aquí España ya llegó cancelada. Llegó cancelada ya. ¿Qué dice? Que ya lo pueden haber avisado, ¿no? En plan de, bueno, que sepáis que esto, que esto no, se pero... va a acabar. Sí, sí, sí. Pues vamos a pasar a leer, porque hemos puesto en Twitter que íbamos a grabar sobre este tema y hemos pedido si tenían algunas anécdotas. Nos ha contestado Carlos Gallego, que es del podcast Guardado Rápido. No sé si lo has escuchado. No. La verdad es que muy recomendable. Y nos ha preguntado si hemos jugado a Dungeons and Dragons borrachos. Ah, jugar a Dungeons and Dragons borrachos. A ver, yo no voy a decir que alguna vez... Se ha ido sí. De la mano, ¿no? Sí, o sea, de hecho, con mi grupo de rol, ya pasados unos años tuvimos que poner una política de no bebida cuando en las partidas, porque eso... Claro, jugamos altas horas de la madrugada, bueno, empezamos por la tarde y eso que, claro, una partida pues puede durar todo lo que quieras y más, ¿no? Entonces, pues bueno, nos reuníamos con el grupo de colegas a las 5 o 6, empezábamos la partida... Y la cosa se va de madre. Sí, no, en plan, bueno, pues una cervecita y tal, luego cuando ya ves que son las 10, en plan, oye, pedimos unas pizzas... Después de las pizzas, pues venga, va, pues oye, un cubatita. Y ahí va todo. Y eso ya. Que cuando te quieres dar cuenta son las 3 de la mañana y tú tirando dados y no sabes si el que está dando vueltas es tú o el dado. Entonces, pues bueno. Sí. A ver, ¿Y la serie la has visto borracho? Yo no, era demasiado pequeño. No, hombre, no, por favor. No, la pureza. Serie, no. Y ahora viene la pregunta... La pregunta es cabrosa. ¿Creéis como yo que Diana daba para paja? La paja interracial. Sí, sí. Hombre, a esas edades, hombre, a ver, yo no te digo que no, ¿eh? A ver, claro, yo es que cuando la vi era muy crío, o sea, no sexualizaba a ningún personaje, ¿no? Pero viéndola ahora... Claro, quieras que no, Diana es la que tiene el físico más portentoso, porque, a ver, Sheila, pues, bueno, es un poco recatada y mojigata, las cosas como son, ¿no? Pero Diana, en plan, es una tía chapalante, que encima me lleva ese bikini de Chihuahua de terciopelo, que es raro que le han puesto, con una cosa fálica en la mano, que se va alargando. Y con esas piernas kilométricas que le llegan hasta el suelo, claro, a día de hoy tú ves eso y dices, ostras. Sí, sí. Sí. Y notas sí quedaba, que sí. Hay un estremecimiento en la fuerza. Hay un estremecimiento en la fuerza cuando ves a Diana. Y tenemos a. Sí, el consenso es que sí, queda papá. Sí, es que da que sí. También nos ha contestado Utu Earth, que tiene el podcast Las Crónicas del Contemplador, que él sí que le da mucho el rol y estas cosas. Dice que llamándose contemplador. Dice que se compró el AD&D de 5 cuando salió en el verano del 92 por 3.500 pesetas. Y el manual del jugador y 3.200 la guía. O sea que se gastó 6.700 pelas en el 92 comprándoselo todo. ¿Qué edición ha dicho de Dungeons? Pone AD&D de 5 con Z. Ah, vale. O sea, el Advance Dungeons and Dragons, que sería entonces la segunda edición. Pues sí, bueno, no, a ver, es que... Para la época, 6.000 y pico pelas es una pasta que flipas, ¿eh? No tan solo para la época, a día de hoy. O sea, a día de hoy, amigos, queridos bocateros, hay que decir que el rol es caro. O sea, mucha gente dice, eso es de que tienes que jugar con la imaginación y tal. Sí, tienes que jugar con la imaginación, pero los libros son caros de pelotas. Porque... Ahora hay mucho contenido también gratis, porque es que el Utuerce este en su podcast habla mucho de cosas de rol y todo esto, y creo que es en el penúltimo lo comentó. Porque él comenta muchos juegos de rol. Y lo comentó que ahora hay un montón de cosas gratis de estas que valen mucho la pena. Pero él decía que antes o pasabas por ahí o te aguantabas. No, a ver, ya dejando de banda lo que es la... Que te puedes descargar un PDF del manual escaneado, etc, etc, etc. Pero a efectos prácticos es altamente recomendable tener los manuales en físico. Porque en mitad de una partida, ya no tan solo el máster, es que encima los señores de Dungeons and Dragons lo tienen todo muy bien montado. Porque las dos primeras... Bueno, o sea, la primera edición que se hizo de Dungeons and Dragons era un solo libro. un solo libro y pues con eso tirabas millas. Ya en la segunda ya se sacaron pues que sí, el libro básico y luego pues el manual del máster. Y a partir de la tercera edición la cosa ya se fue desmadrando. Se fue de madre ya. Tenías... Sí, porque claro, es lo que te digo, el manual básico, ¿vale? Que es un poco el que te dice las reglas, las clases, las razas, el equipo básico más o menos, los conjuros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y tienes, pues eso, al final del manual, pues bueno, pequeñas anotaciones de cara al máster. Pero claro, o sea, eso te queda corto, porque tienes con ganas, te vas con ganas de más. Entonces, pues tienes el libro básico. Luego tienes el manual del máster, ¿vale? Que es un manual en el que profundiza sobre ciertas reglas que el máster tiene que tener o por la mano o dudas. Luego el manual de monstruos. Luego ya te vas a manuales de hechizos avanzados, de equipo avanzado, de clases avanzadas. O sea, todo lo que quieras son manuales y es mucha pasta. Y esos solo son los libros. Vamos, un sacado. Esos solo son los libros. Ya no. Sí, sí, sí, porque luego evidentemente tienes figuritas. Entonces, pues claro, evidentemente. Pero las figuritas, eso ya fue más tarde, ¿no? Fue bastante más tarde. Sí, sí, sí. Las figuritas ya es más tarde. Pero, claro, o sea, a día de hoy, a mí, ya te digo que a mí se me resultaría muy difícil volver, quizá, cuando empezamos a jugar a Dungeons, que era eso, o sea, éramos nosotros sentados en una mesa, nuestra ficha, los dados y un lápiz. Claro, todo entonces, avanza. Pues bueno, nos lo imaginábamos, pero claro, la cosa ha avanzado, entonces ahora tenemos un tablero con una cuadrícula, con nuestros personajes, entonces ya sabemos en qué posición nos tenemos que poner, bla, bla, bla, bla, bla. Ah. Claro, ahora ya es una mezcla más de, no diría de Wargame, como si fuera un Warhammer, pero ahí, porque dependiendo de la posición en la que estés, tienes tiradas de ataques de oportunidad, un follón, pero vamos, que es caro. Vamos, después contesta, a esta le contesta Bitmania, que es nuestro compañero Evil Lord, que dice que es eso lo mismo que he dicho yo, pues era un dineral para la época, y después... Oz 3 nos dice que él compró exactamente la misma, pero que tuvo que venderla hace poco. La edición esa, pues... Claro, pero es que... La vida da muchas vueltas. No, no, sí, sí, sí. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque, claro, como ya he dicho, el rol, aparte de que cuesta dinero, ocupa. Ocupa mucho. O sea, si tú le preguntas a cualquier máster de cuánto, o sea, de qué tamaño es su mochila en la que tiene que llevar todo el material cuando hay una partida, tienes dos opciones. Una, o se pone a llorar en un suelo traumatizado, en plan de, no, por favor, no me hagas llevarme las cosas. O tiene el bolsillo mágico de Diamond, claro, o el bolso de Mary Poppins, en donde puedes llevarlo todo, porque son muchos libros. Y entonces yo lo entiendo, porque si tienes mucho material, si tarde o temprano te tienes que deshacer de cosas, sobre todo si ya no las usas. Claro. Eso contratas un Blue Space. Y pues vamos a pasar a las curiosidades, ¿vale? Que tenemos bastantes. Y hay de muy chulas. Antes tú estabas mirando también, que te las he enviado yo, que la serie fue producida por Marvel y por TSR, que eso no lo sabías tú, que estaba producida por Marvel. No, lo de Marvel me ha dejado bastante picueto. Pues de resulta hecho, ¿es posible que hubieran cómics? No lo sé si bueno, hubieran no cómics. Pues resulta que Marvel tenía como una sección que se dedicaba solo a lo de las series. Y TSR se puso en contacto con ellos y la persona, es que no tengo apuntado el nombre, que se dedicaba a eso, era bastante fan de Dragones y Mazmorras. Y fueron ni más ni menos a Toei Animation, que estaba empezando y que después haría series como Mazinger Z y Dragon Ball. Ahí es nada. Es que se fueron a una buena directamente. Sí, sí, pero bueno, aunque... O sea, era una colaboración entre, bueno, Marvel y la Toei, o sea, porque la serie sí que es verdad que tenía así como un poco de cada cosa, ¿no? O sea, los trazos, el dibujo, por así decirlo, era un dibujo muy occidental, pero el estilo de animación recordaba un poco a estas series, ¿no? Sobre todo a series antiguas de tipo Mazinger Z o Ulises 51, o sea, esas series de que está todo muy bien animado y todo se movía muy bien. Y no lo tengo apuntado, pero lo leí, que el único personaje que crearon desde cero los de Toei fue Venger, el malo. El resto más o menos venía impuesto desde Estados Unidos. Bueno, supongo que deberían de seguir un poco los cánones. De la aventura, ¿no? Entonces, Dragon Ball fue cancelada en el 85, que es lo que estábamos comentando antes. Duró 3 temporadas con 27 capítulos. Dragones y mazmorras, que es decir, no Dragon Ball. No, es que lo tengo en inglés. Dungeon Dragons, y estaba traduciendo directamente y se me ha ido. Ya, pero es que por un momento digo, pero ¿cómo van a cancelar Dragon Ball en el 85? ¿Qué va? No. No sé si hubiera empezado aún. Bueno, sí, en cómics. No, porque... Pero en manga... La serie es del 89, eso sí que lo tengo claro. Y había una leyenda urbana de que se canceló por su violencia. Y no, es que cayó en la tercera temporada, cayó la audiencia tanto que por eso no se hizo ni el último capítulo. Y una también, pena, ¿eh? También que dijeron que el último capítulo nunca fue emitido, pero es que en realidad es que ni se dibujó. Y entonces empezaron a salir mogollón de rumores. Como que el último capítulo decía que la montaña rusa es que ha habido un accidente y se habían muerto. Y entonces era purgatorio. Y por eso te lo he dicho antes, que los guionistas iban diciendo que era mentira y al final salió como el borrador del último capítulo. Porque había tanto rumor y tanta cosa y les daban tanto... Y van siempre a los guionistas a ver si lo confirmaban, que al final salió y se puede bajar. Es un PDF donde está todo lo del último capítulo. Pero no se llegó a dibujar nunca. O sea que bueno, pero esto es la cortaron. Si le preguntas, pero esto seguramente en la época alguien diría, sí, yo el último capítulo lo he visto. Claro, sí, que como lo de Ricky Martin. Debe ser... Exacto, debe ser el mismo que en la misma cinta tenía grabado el último capítulo de Dragon Ball y el capítulo de Sorpresa Sorpresa en el que salía Ricky Martin, seguro. Y por eso cuando lo cancelaron en el 85, después se hizo súper famoso en Francia y en Inglaterra, que llegó hasta, la repusieron hasta finales de los 90. Bueno, pero el mayor éxito fue en Brasil, donde fue emitido durante más de 20 años en el show de Xuxa. Ostras, 20 años de Dragon Ball. 20 años con 27 capítulos, haz la cuenta. Uf, o sea, al final, bueno, es un poco como los Simpson aquí en España. Sí, sí. Tiene un montón de capítulos, tío. Estos tienen 27. Ya, bueno, pero ostras, una temporada que tú en aquí en España ponías Antena 3 y más o menos todos los capítulos de los Simpsons ya te los habías visto. Hombre, claro. Luego ya empezaron a meter capítulos nuevos, pero... Después que Televisión Española la compró en latino y la tercera temporada la doblaron al español y la gente se quejó porque le habían cambiado las voces. Sí, igualito sí, sí, que sí, ahora, sí, ¿eh? Sí, o sea, ¿quién nos hubiera dicho... En a día de hoy que preferíamos algo con doblaje latino? Que se doblaba todo eso, se doblaba en México. Sí, bueno, es que yo tengo un amigo que es argentino y tal, y muchas veces hemos tenido discusiones sobre esto de los doblajes latinos y tal, y él lo que me cuenta es que este tipo de series y tal se doblaban en, sí, como tú dices, en México, pero usaban lo que ellos denominan el español neutro. Español neutro, sí. que no tiene localismo, si no tiene un acento que puedas identificar claramente de algún país sudamericano, sino que es un poco, bueno, una que no ofende a nadie, ni tampoco se identifica a nadie. Pero yo creo que es como todo, si te acostumbras a verlo de una forma, ya no te... Claro. Te puede chocar los dos primeros capítulos, ya está. Hombre, no, a ver, eso está claro. Y encima, en aquella época, por lo menos aquí en España, yo de crío, a mí no... Para, todas yo no me daba las series cuenta venían era, así. De que eso era latino. Porque tú veías incluso las primeras películas de Disney y te venían con ese doblaje. Sí. Entonces, claro, para ti era normal que esa gente hablara de esa manera. Entonces, ostras, claro, de repente te cambian las voces y dicen, penalti, árbitro. Hombre, o sea, si ya aquí en España, encima con lo pejigueros que somos con el doblaje, si ya aquí en España hubo un seísmo cuando tuvieron que cambiar la voz de Homer, imagínate si cambian todo el reparto. Y había, no, y porque había muerto el hombre, era un hombre mayor y murió. Por eso. Sí, pero me refiero a eso. O sea, ¿qué vas a sacarlo de la tumba para que continúe? Hombre, y te marcas un José Luis Moreno, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si ya aquí la gente se puso hecho un basilisco porque cambiaron la voz de un personaje y encima era una voz española, o sea, simplemente cambiaron el actor, pues tú imagínate si en vez de un solo actor te cambian a todo el plantel y ves que de repente toda la gente empieza a hablar raro. Es como, no, oiga señor, usted no hablaba así, ¿eh? Ya, por eso. Pero bueno. Y que la canción de Dragones y Mazmorras está cantada por el grupo Los Dulces, no por Parchís, que también fue... Es que suena a Parchís. Pero no son. Suena a Parchís, ya, pero no... suena a Parchís. Y entonces, que fue un grupo que lo hicieron prácticamente para eso, porque después no sacó ya nada. Ya, hombre, pero supongo. Que mucha gente se cree que es Parchís, pero que no. Es que tú lo oyes y suena Parchís que tira para atrás. De hecho, yo siempre pensaba que después de decir tú el mago, el acróbata mago y la ficha roja y la ficha amarilla, coño, es que yo pensaba que era la segunda parte de la canción. La ficha amarilla que salió en esto, o sea, en, ¿cómo se llama? En Playboy. ¿En ¿No serio? Lo sabías? Pues mírala, estaba... No. Sí, salió en el Playboy. Busca ficha amarilla, es que no sé si es Playboy o Interview. Sí, sí. Hombre, aquí sería Interview. Búscalo y verás. Sí, me lo pasaron el otro día, lo busqué y es verdad, sale la chica que era la ficha amarilla. Y muy bien, muy bien. Sí, ficha amarilla, Parchís, Interview. Sí, Yolanda sí. Ventura. A ver, cómo está aquí la moza. Oye. Hostias. Pues ni tan mal, ¿eh? Claro, joder, si ya te qué lo bien, he dicho yo. Qué bien me ha crecido la ficha amarilla, oiga. ¿Qué? Madre de Dios. Se ve que comía muchas fichas también. Sí, hasta... Sí, claro, las analogías de comerse la ficha son más que evidentes, así que no... Pero no me importaría hacer barrera con ella, ¿no? Y bueno, Venger, el malo, que tiene alas y no vuela. Y su caballo no tiene alas y vuela. ¿Te has fijado con eso? Es súper absurdo. Yo creo que es por joder. Sí, sí. Por joder no vuelas, eres como un puto pingüino. ¡Hala, te jodes! Te pongo unas alas de murciélago súper grande para que parezcas malo, pero no puedes volar con ella. Es súper extraño. Tiene que ser muy frustrante. O sea, así es. Que yo a lo mejor por eso estaba tan cabreado. Seguro. Porque yo estaba tan frustrado. En plan de, la madre que me parió que tengo alas y no puedo volar. Pues mira, ahora solo por joder me voy a robar todas las armas. Y voy a construir mi propia mazmorra. Con sí. Casinos y furcias. Es que es muy fuerte eso. Y bueno, lo del capítulo ese que no se hizo, que te he dicho yo que creo que es después. Decían que Venger era el hijo del amo del calabozo, que el verdadero malo es el amo del calabozo y que en el último capítulo hacen que Venger vuelva a ser bueno. Hombre, yo tengo que decir que el amo del calabozo siempre tiene así... Hay algo. Ese hombre esconde algo. Y se basan como pornografía infantil o algo. Y se basan en que en un capítulo le llama hijo. Pero claro, a los niños... Yo también he estado leyendo que a los chicos también les llaman muchas veces hijos o niños. Que es una expresión que también usa bastante. Pero bueno. Pero si te fijas, en Estados Unidos lo de llamar son a alguien, ¿no? O sea, cualquier persona mayor... se refiere a alguien con plan de, mira, hijo, te voy a contar. Sí, ¿sabes? Sí. Que no tienen por qué tener una relación de parentesco. Pero no, yo sigo diciendo, es que algo turbio tenía ese hombre, porque así de repente, de la nada, aparte que aparecía y desaparecía su voluntad, que tampoco nunca dejaba claro cuáles eran sus intenciones, en porque plan... tampoco los llega a ayudar del todo nunca, ¿eh? Les da las armas, pero ya está. Al fin y al cabo es lo que hace un máster, o sea, un máster no te va a ayudar y te va a decir, bueno, va, venga, y te pasa la mano por la cabeza. O sea, un buen máster es aquel que ni da ni regala, ¿no? O sea, te da lo justo como para que vayas tirando y te pone un desafío delante para que las pases putas, pero lo consigas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el amo del calabozo, pero claro, en esa serie... O sea, con esta pinta así de pedobear que lleva, con esa toga que tiene que oler a eso a cerrado. Y esa pinta así como de, niño, sí, pasar, venga, que os voy a dar cosas. Algo hay a vida. Es muy chungo. Pues vamos a pasar al segundo tema, que va a ser la película. La risión. ¿En serio? Sí, vamos a contar algunas cosillas. No. Vamos a ello. Yo la he visto entera, tú has visto... ¿Te falta un trozo? Sí, porque la tuve que ver... Me puse un día, pero me tenía que ir a trabajar y luego ya, por cosas de la vida, dije... Acabo de ver la película, ordeno el cajón de los calcetines. Y oye, tengo el cajón muy bien ordenado. Yo la he visto a trozos, de 20 minutos en 20 minutos. Y... Hostia, eso es peor, ¿eh? Porque, a ver, o sea, la película de Dragones y Mazmorras... tiene que ser como las tiritas. Te la tienes que arrancar de golpe. Porque ya te digo que eso, verlo en partes, yo no tengo. O sea, a mí las cosas malas, mira, me lo das así todo de golpe. Y ya por eso dije, aguanté hasta donde podía aguantar. Y pues, ya dije, yo creo que la he aguantado por eso. Porque digo, va, veo un ratillo y después ya continúo. A ver, la peli. Hay un malo, un mago malo, que quiere hacerse con el reino... Y la emperatriz, que es una chica joven, quiere impedirlo. Y para eso necesita una vara que controla a los dragones rojos. Porque sí. Porque tampoco te explica mucho más, ¿vale? Te lo deja caer. Bueno, y en eso aparecen dos ladrones. ¿Cuál más tonto que el otro? Y por razones... que son un poco absurdas, se les une un enano que... Hostia puta, el enano. Que no se sabe por qué le sigue, pero... Porque es idiota. Literalmente. O sea, es que... Literalmente. Es que en ese grupo... Sí. Y después, o sea, se une grupo... la elfa, que en teoría la manda la emperatriz para que busque... Sí. Y para que lo siga. Tenemos todo el grupo. Y te falta la maga. Ay, la maga, te sí. Te falta la maga, en fin. La no, pobre, yo tengo la pobre que decir, chica. Yo tengo que decir que si eso representa Dragones y Mazmorras, es el grupo de personajes más imbéciles que se podrían encontrar en un máster. Porque a cada cual más tonto, de verdad, ¿eh? O sea, es que no tienen ya no tan solo ninguna idea buena, es que son idiotas todos, pero todos, no se salva ni uno. O sea, empezando por los dos ladrones, que los de los dos ladrones, tío, son insufribles. Que el negro, que es el Marlon, el negro de Scary Movie, que es el negro Scary Movie, que tiene algunas series de humor. Se puede ver ahora en, bueno, Netflix, una serie que se llama Marlon. A ver, yo creo que más que se puede ver en Netflix, se puede sufrir en Netflix, porque eso... Uf, yo la serie... La serie llegué al capítulo 3 o 4 y dije, venga, hasta aquí. Y son capítulos de 20 minutos, ¿sabes? Que se ve súper rápido, que no creas tú que... No, pero es que eso no... En fin, pues, a ver, a mí me gustaría empezar un poco por el principio. O sea, partemos de la base de el malo maloso, interpretado por Jeremy Irons. O sea, un actor que tenía cierta reputación hasta que hizo esta película. Porque Jeremy Irons, tío, o sea, impone. Es un tío que impone, que como malo pega. Pero sí, ahí yo creo que el camello le pasó la farlopa caducada o algo, porque ahí está regular. Regular siendo muy amable. No, pero después pues fue de los pocos que se curró un poco la película. Y está su acompañante, que es un guerrero así un poco extraño, que tiene los ojos azules. Los labios azules. Los labios azules, sí, que yo veía eso y no paraba de pensar en plan de tu lacayo se la ha chupado a un pito. Porque, o sea, eso o está pasando mucho frío, ponle una rebequita. En teoría es un súper guerrero, un tío súper bueno en la lucha, y después lo ves luchar y dices, ¿qué hace? Es un... No, o sea, si eso es el guerrero de élite, porque es el tío más inepto que puedes echarte a la cara. Porque ya tengo que... Si vamos así un poco por orden cronológico, o sea, tienes a Jeremy Irons con su amigo el de los labios azules, que quieren hacerse con el poder. Entonces, para ello necesitan el cetro ese para controlar los dragones. La película empieza que le traen, hace como una especie como de encanterio o algo así, y salen un dragón dibujado con el paint, ¿vale? Sí, porque sí. Es un dragón hecho con el Movie Maker del Windows. Sí, ¿vale? O sea, está muy mal hecho. Y tiene un cetro dando vueltas allí en una... Sí. La coge y se piensa que con eso va a controlar al dragón. Y la cosa no sale bien, oh sorpresa. En plan, la cosa no funciona y dice... Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer ver como que la emperatriz es mala, ¿vale? Claro. Y que va a querer o sea, va a querer como destruir todo el reino. Uh-huh. Entonces el tío sale haciendo una arenga en lo que sería el palacio, que me hace mucha gracia porque la primera arenga que hace se representa que está toda la corte reunida menos la princesa, que dices, a ver qué mierda de acta habéis hecho, que no habéis, o sea, estáis conspirando claramente. O sea, no, es que no es el... Es como un esto de los magos, ahí solo hay magos. Sí, está sí, es como si dijéramos eso. Un senado de los magos o algo así. Da igual, bueno, si es que no te... Si es que te, mira lo que te digo, no hace falta ni hacerlo cronológico. Si quieres, te lo digo yo por encima. ¡Ostras! Y ya está. Porque no, pero es que yo tengo aquí apuntados cosas que son muy buenas. Después salen los dos tontos que se les ocurre ir a robar a la Torre de los Magos. Exacto, porque me parece que es... así, un poco porque sí. Porque sí, ¿no? Por los porque loles. Sí. Como nadie... No, la excusa es... Como nadie piensa que alguien puede ir a robar ahí, vamos a robar ahí. Exacto, sí. Me parece que la frase exacta es... Nadie, como es una idea tan idiota, nadie se pensará que seamos tan idiotas como para hacerlo. ¿Y sabes qué? Sí, sois idiotas. Pero que son imbéciles. Entonces ya la cosa ves que va mal cuando ves que están subiendo para arriba y ya está el otro en plan de ¡ay, que te caes! ¡Ay, que te caes! Y dices, hostia puta, qué cosas más tontas. Aparte de... Es que hay todo el mundo es inepto, de verdad, ¿eh? O sea, como ladrones son unos putos chapuzas. Porque tal y como entran en la torre, lo primero que hacen es liarla. La de ¡pam! Y se cae. Todos los platos por el suelo. Toda la cubertería a la toma por culo. Y empiezan a hacer bromas en plan de ¡hola, mira qué pedazo de... Mira qué pedazo de calavera! Y ves al otro que coge como una calavera y dice ¡hola, hola! Y a poner voces. Es en que... serio. No, a todo esto... Es que no están en la Torre de la Paga. Y espérate, porque a todo eso están el mago anciano y la aprendiz de maga por ahí haciendo sus cosas de magos y oyen ruidos. En plan de, hostias, ¿cómo no? Como para no oírlos con la que están montando ahí. Porque encima los otros idiotas abren una caja y empiezan a salir como petardos y tal. O sea, como ladrones, sí, sí. Chapó. Y llega la aprendiz de maga, que es... Bueno, es que me voy a cansar de decir que fulanito tal es el más idiota del reino. Pero es que en verdad, o sea, como maga es inútil también. Porque llega la otra en plan de... ¡Ah! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Y... O sea, cualquier otro puto mago en aquel momento coge y hace, bueno, hace algo bastante, bastante inteligente, que es como que los ata. Y en ese mismo momento entran los malos. Labios azules. Exacto, entra aquí nuestro amigo Labios Azules, amenazando al mago jefe para decirles dónde está el cetro que controla los dragones. Entonces, como oyen la escandalera que está montando el trío de idiotas que están ahí debajo, la otra sale corriendo en plan de ¡oh, maestro! Y el maestro ya ves que no va a llegar a los títulos de crédito. Entonces empieza una especie como de persecución dirigida por Benny Hill, en la que la maga hace lo más inteligente que podría hacer, que es crear un portal. A ver, o sea, si tú creas un portal, ¿vale?, para poder escaparte, lo normal es que lo cierres a tu paso. ¿Vale? Pues no, ella no. Ella lo deja abierto para que, evidentemente, los malos sepan por dónde has escapado. Hombre, claro. En la huida, claro, evidentemente. O sea, ya te digo que ahí todo bien. O sea, si fuera una tirada, era todo. O sea, esas tiradas en una partida normal sería pifia detrás de pifia. Entonces, en plan de todo mal. Se escapan, van a un callejón. En el callejón tropiezan con un enano, guerrero, bárbaro, borracho que está ahí tirado. Es que está literalmente por ahí tirado. En plan, no. Está durmiendo la mona. Está tirado y chocan con él y cae el casco. Exacto. Y está calvo. Sí, es... ¡Oh, por favor! ¿En serio? A lo que el enano se levanta, ¿vale? O sea, con una pinta horrible. O sea, quizás el enano peor hecho y peor recreado de la historia del cine. El otro se levanta en plan de... ¿qué estáis haciendo? Aparece. Porque evidentemente, como la inútil esa no ha cerrado el portal... Evidentemente, ¿qué pasa? Pues coño, van los malos en el portal. Es que hay que ser lerdo para no haberlo cerrado. O sea, en plan de, ¡oh, nos han descubierto! ¡No jodas! ¿En serio? O sea, no hace falta poner letreros de neón. En plan de, ¡hemos ido por aquí! Sí, sí. Aparece una línea de LED en el suelo. Exacto. O sea, aparecen los malos, el enano, en plan de, que va borracho, perdido, ¿vale? Dice, ¿qué pasa? ¿Buscáis pelea? Y pues... va de cabeza a por los malos. Es que, y encima, los otros aprovechan la confusión para pirarse, que por fin habían hecho algo inteligente, y el enano se enzarza en una pelea absurda y ridícula, que no lleva nada, consigue escapar y se escapa con los otros. El de los labios azules... Ya tenemos cuatro del grupo. La maga, los dos ladrones y el enano. Ya tenemos a los cuatro gilipollas principales. Entonces, como ya te digo, el de los labios azules, si representa que es el guerrero más temible del mundo, que haya sido derrotado por dos gilipollas, por una lerda y por un borracho, o sea, ¿qué mierda? Entonces, claro, evidentemente se va a Jeremy Irons y le dice, oye, mira, que soy un inútil, igual que todos en esta película, ¿vale? Y el otro es... El otro dice, no volverás a fallarme por última vez. Y le mete. Sí, le mete un bicho por las orejas. Y le mete un bicho por las orejas, ¿vale? ¿Vale? O sea, que. Y de repente al malo ese le aparece por las orejas como unas antenas, como si fuera Bobo, ¿vale? Con los pelos de la nariz, ¿vale? Pues el tío de repente, de las orejas le aparecen como antenas. Que en un momento dado, más adelante de la película, le servirán para torturar a la maga. Que eso es para verlo. ¿Qué hacen nuestros amigos a continuación? Nuestros amigos a continuación se van a la taberna. Claro, la taberna, es lo normal. Es lo normal. ¿Quieres pasar desapercibido? ¿Dónde vas? ¿Dónde hay más gente? Claro que sí, campeón. Y encima que han puesto folletos por todo el poblado con su cara, muy mal dibujada, evidentemente, porque ¿para qué matarnos? Y se van a la taberna. Y ahí tienen una super mega idea, que es que la maga les dice que para encontrar el cetro tienen que encontrar no sé qué, otras pollas, ¿vale? O sea, tienen que encontrar otra cosa. No, tienen un mapa. Lo que no saben es descifrarlo. Sí. Tiene como una protección mágica y tienen que descifrarlo. Y entonces el ladrón blanco, el tonto, no el más tonto, porque para mí el más tonto es el negro. Sí. No sé qué hace y se mete dentro. Ah, porque dice, estos glifos se parecen a los que usaba mi padre para esconder los carromatos. De no sé qué. Y la otra, la maga le dice, ¿pero qué dices, patán? ¿Cómo va a usar tu padre glifos mágicos de las altas esferas? Y entonces el otro, como no tiene nada que perder, coge, hace así un poco con los dedos, como si estuviera jugando a canicas, ¿vale? O sea, hace, sí. Y dice cuatro palabras malas, o sea, malditas, y desaparece. En plan, se mete dentro del mapa. Y entonces él ya dentro sabe dónde está. La maga, que lo ve y se quedan ahí todo picuetos, dice, hostias, pues yo también voy a probar. Y también se mete dentro del mapa. Elipsis, ¿vale? Ahí, mientras nuestros amigos están encerrados en el mapa, que parecen Dora la Exploradora, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Aparece nuestro amigo, el de los labios morados. No, primero, ¿vale? aparece primero la elfa, la exploradora. Sí, exacto, aparece la elfa. Y el negro se va a ligársela. Y el ladrón, exacto. Que es muy bueno el enano, que se lo queda así mirando y ya solo le falta preguntar en plan de qué, cuánto hace que no metes, porque el negro va más salido que el pico un churro. Quiere meter en caliente y no sabe cómo decirlo. Entonces se va a la elfa, que es una chica morenita, que a ver, que no está mal, la chavala no está mal, ¿no? Pero claro, en plan de te vas a una elfa negra, que podríamos decir que es un drow, porque claro, al ser un elfo negro, en fin. Y claro, y va el otro que es más tonto que las piedras y le empieza a tirar los tejos. La otra que lo ve venir, pero a una hora lejos, en plan de, a ver, vete pa' casa porque conmigo no vas a rascar nada. Y es que es evidente. Y entonces ahí sí que me parece que aparecen los malos y se lía una tangana de tres pares de narices. Entonces escapan nuevamente y cuando están fuera de la taberna, ahí lo que hacen es raptan a la maga. No, escapan de la taberna y cuando escapan de la taberna, claro, dicen hostias, y nuestros colegas que están dentro del mapa, ¿dónde están? Y entonces aparecen los de dentro del mapa discutiendo los otros dos en plan de que sí, que no, que tal, no sé qué, joder, pero ¿cómo lo has liado? Y los otros dos, que no saben de qué coño están hablando, les dicen, ¿qué ha pasado? Y entonces es que me encanta porque es que dentro del mapa hemos encontrado a un viejo que nos ha dicho que tenemos que conseguir la piedra de no sé qué. Ah, sí, la piedra. Para poder... Mira, y se van al laberinto. Vamos rápido porque si no... Se van al laberinto. Vale. Y no había visto yo un laberinto tan cutre en mi vida. Lo del laberinto vamos al super laberinto que está en esto. Y son tres habitaciones mal hechas. Que está al final, que el techo está abierto. Sí, porque es un poco como un laberinto. O sea, ya, que ya, podría arriba... saltar directamente al último. Porque el techo está abierto. Sí, porque te trepas ahí del. Y con tres resoluciones cutres. Cutres, no, lo siguiente. Y le dan la piedra esa. La piedra, sí. Y entonces, vuelven a aparecer los malos. Es que es lo que te digo, o sea, el tío ese, el malo de los labios azules, es que como guerrero es que es inútil. Porque no hace más que perseguir a los otros lerdos. Y no paran de o sea, encima me hace mucha gracia porque los encuentra y empiezan como a dialogar. En plan de, oye, dame la piedra. No te la voy a dar. Que tío, si realmente eres malo, o sea, tú llegas ahí, desenvainas la espada, te lías a matar a todo Cristo y después ya está. Ya es que no tienes que pedir nada. Claro. O sea, es que no tienes que pedir nada. No sé si a ti te pareció, pero esta película creo que bebe mucho, pero muchísimo de Indiana Jones. Porque las pruebas, sobre todo en la parte del laberinto, pero mal. Me recordó mucho. Sí, pero evidentemente mal. Pero... sobre todo la parte del laberinto me recuerdo muchísimo a la, al, al, al, al templo maldito, iba a decir. En busca de la tercera película de Indiana Jones. La última cruzada. La última cruzada. Exacto, cuando van a por el Grial, que tienen que pasar, curiosamente, sí, por tres pruebas. Sí, pero a ver, las pruebas esas eran en sitios grandes. Aquí son habitaciones pequeñitas con el techo abierto que te ve todo el mundo. Bueno, pero si te fijas, tienes la prueba de que si pasas por la luz se activan los dardos, como en la primera de Indiana Jones. En la segunda tienes lo de el suelo que se cae, como en la última cruzada. Es que sale fuego de las paredes la segunda, ¿no? Que tienes que pisar algo por el estilo. Pero si tardas mucho se van cambiando y entonces tienes... Es muy malo. No sé, ya tengo que ver la peli o el director. Yo creo que tomó bastantes referencias de Indiana Jones para hacer esto, o sea, lo que es una peli de aventuras. Pero sí, las cosas van avanzando. Entonces, después de eso, que es un poco ya donde yo ya mapeé. Pillan a la chica. Exacto, ahí pillan a la chica, la secuestran la y torturan. Los otros dicen, ostras, tenemos que ir a... La torturan con nuestro amigo, el de las antenas, que le salen de las orejas. Una tortura que te cagas. Que eso, o sea, yo solo de verlo ya tiene que doler. Y la otra, la chica, no sé si les dice... No, es que el bicho eso le quita del cerebro lo que... La información. Ah, sí, exacto, sí. La información. Y ya... ¿Tú te quedaste ahí? No, yo continué un poco más adelante. Sí, claro, me quedé los ladrones van a rescatarla. Que me hizo muchísima gracia que van a rescatarla y en el campamento, afuera, hay un contemplador que es una criatura de Dungeons and Dragons que está durmiendo. O sea, en plan de, a ver, por favor, ¿pero cómo puede ser esto, tío? Hay una, un contemplador. Una durmiendo y otra haciendo la ronda. Pero que eso es... No. O sea, un contemplador dentro de... Los contempladores dentro de Dungeons and Dragons, a ver, son... A ver, no sé que sean bichos extremadamente jodidos, pero te pueden dar guerra. Y a unos paletos como esos es que se los tendría que devorar en cero coma. Pero los pilla durmiendo. Un bicho que tiene mil ojos y que precisamente sean contempladores por eso, porque lo contemplan todo y va y ponen la película a uno durmiendo. Bien. Bueno... Pues van a salvarla. Después de eso, sí. Y pillan al negro, salva a la chica, y entonces el malo se queda con el negro y le dice que si no le da la piedra, que ya la tienen, que lo mata. Y entonces que al negro le tienden una trampa, que te cagas, con una moqueta. Tiene una alfombra tirada en el suelo. Que son arenas movedizas. Arenas movedizas. Bueno, o sea, es que... para que veas el nivel de profesionalidad de un ladrón. Que, o sea, que en teoría normalmente tú estás en una... normalmente tú llegas a una guarida de un malo y eres ladrón y lo que haces es buscar trampa constantemente. Pues imagínate si es malo el tío ese, que no detecta ni una puta trampa, se las come todas, pero todas, ¿eh? Y al final cae en una mierda de alfombra con arenas movidas que era, me recordaba un poco a las arenas esas de colorines hechas sí, con tiza, el efecto ese que hacían de que se van absorbiendo, y coge al otro, lo saca de ahí y le mete tal paliza. Pero bueno, vamos a lo mejor de la peli, que hace el imbécil sí, y lo mata, y tú entonces dices bien. No, o sea, lo mata, pero el tío lo mata porque se sacrifica por los demás. Sí, bueno. El tío dice en plan de... Y encima es una muerte súper absurda y súper mala, tío. Ostras, y yo ahí fue ya cuando dije, mira, me tengo que ir a trabajar, yo ya me bajo de aquí. Ahí lo dejaste. Y aquí ya te dejo que continúes porque... Pues... continúa. Pues entonces... Ahí es, ya, tío, continúa. Pues entonces... El tío va como luchan como una especie de espadas láser. Sí, como te lo digo. Sus espadas pillan como. Sí. Míralo, es súper chulo. Y entonces, como la maga es un poco imbécil, necesita unos polvos mágicos para hacer otro portal. Y como el está herido, hace un portal y se lo llevan a la tierra de los elfos. Allí allí lo curan y ya se van a una mazmorra, ¿vale? Que es donde está el cetro. Y la mazmorra esa pasa el primero, el ladrón, y cuando tiran a pasar los otros no pueden pasar. Y le dicen que es el elegido. ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Sí. El tío más inútil dentro del reino, el elegido. ¡Ostras! Y entonces lo que hacen es pilla al tío, tira hacia adelante. Y es un sitio como con mucha niebla, de color verde y roja. Y es una cosa súper extraña. Y llega un momento que no sabe qué hacer. Se apoya en la pared y cae por un agujero. Y llega delante de una puerta que hay una cabeza de un dragón. Mete la gema en el ojo, que el dragón no tiene ojos. Y mete en el de la derecha y se abre. Y dices, ¿y si pone en la izquierda? ¡Ostras! ¿No? Y bueno, a lo mejor es como esas puertas, ¿no? Que tienen un letrero en plan de empujar y estirar, ¿no? Pues eso. Y ya encuentra el cetro, que se lo quita a una calavera, y la calavera le habla. Y le dice, si te quedas con el cetro... Sí. Si te quedas con el cetro, tiene una maldición. Entonces el tío vuelve... ¿Y se lo queda? Sí. Sale corriendo y en eso llega a Labios Azules. Hay una lucha... Ostras, ¿en serio? Hay una super lucha... Voy a acabar de verla, ¿eh? Hay una super lucha de los cinco contra el ejército, que es súper penosa. Y la recupera, el Labios Azules recupera el esto de los dragones y hace un portal y se lo lleva a la torre... Que están en una torre todos los magos luchando contra los dragones de la emperatriz. Entonces el malo llama a los dragones rojos y empiezan los dragones rojos a matar a los otros dragones. ¿Pero qué ha pasado? ¡Ostras! Tampoco ha cerrado el portal. ¿Ves? ¿Qué ves? ¿Cómo es inútil? Y entonces todos se van. O sea, primero el ladrón blanco va allí y se pone a luchar contra el malo. El malo le mete una paliza... Y cuando está controlando otra vez a los dragones, empiezan a aparecer todo el otro grupo. Todos los del grupo. Y va dándoles hostias a todos. O sea, nadie. Es que no llegan ni a tocar a Jeremy Irons. Y ya al final, en una de estas, creo que es la elfa, le mete y le quita el báculo ese de los dragones. Lo pilla el ladrón. Y se ve como no sé qué hace y entonces empieza a controlar a los dragones. Y hace que se vayan los dragones rojos. Y así como lo consigue, lo tira al suelo y lo rompe. Y entonces van los dragones de la reina y se comen a Jeremy Irons. Ostras, pues me he perdido lo mejor. No, pues definitivamente... Tienes que volverla a ver. Ahora mismo... Sí. No, volverla a ver no. Solo veré lo que me queda. A mí no me haces pasar otra vez por eso. Ya te lo digo yo. Ya me comí hora y media de peli. Por 15 minutos no me la voy a volver a ver. Y ya después son las tonterías del final, que ya lo pasé así por encima. Bueno, entonces resumiendo, serie recomendable, película no recomendable. Y ahora voy a comentarte una, porque se nos va el tiempo. Voy a comentarte una curiosidad. Sí. Voy a comentarte solo una, porque es la mejor. Un miembro del equipo técnico, que no quiso revelar su identidad, aseguró que solo Irons y Birch, que es la chica, se tomaron en serio la película. El resto vivía en una juerga continua. Muchos actores llegaban borrachos al rodaje, más de uno acabó en el hospital con sobredosis. Tiene mucho más sentido ahora. Las orgías eran comunes en el camerino de Wyatt, que es el blanco. Aunque era muy generoso. Aunque era muy generoso y nos invitaba a unirnos. ¡Hombre! ¡Ostras! Hostia, pues sabiendo eso. Espera, que continúa. Una vez Justin y el director se apostaron a ver quién bebía más chupitos de tequila y los dos acabaron con intoxicación etílica. Cabe decir que eran las 8 de la mañana. ¡Oh, joder! Que encima seguramente con el estómago vacío, porque... Claro, claro. El camerino del ayudante de dirección parecía Woodstock. Salía una enorme nube con olor a marihuana cada vez que abrían las puertas. No me extraña que Jeremy Irons acabase cabreado. Dijo que eso, más que un set de rodaje, parecía la mansión de Playboy, dirigida por Tony Montana. Ostras, pues yo no sé qué pudo fallar en esa película para que no fuera bien. Espera, que falta la última, que es la mejor. Los jefazos estuvieron a punto de cancelar la película cuando pillaron infraganti a muchos actores y ayudantes de producción desnudos y colocados en plena faena en uno de los decorados. ¡Hostia! ¿En serio? Sí. Oye, pues mira, cambio de opinión. Best película ever, de verdad, ¿eh? O sea, ver todo esto, porque con esta información, joder, la película cobra un nuevo sentido. Ya lo sabes, ya. Ostras, pues ahora, mira, ahora quizás sí que lo voy a volver a ver. Bueno. Ahora me has picado, ahora la voy a volver a ver. Y hasta aquí, lo dejamos aquí, ¿vale? Fantástico, pues muy bien. Pero yo creo que con esto ya tenemos un buen podcast. Bueno, David, sí, muchas gracias por venir. Pues venga. Venga, adiós. Hala, nos vamos viendo. Chao. Como veis, no hemos podido grabar la elección del tema, por lo que voy a elegirlo yo de la misma manera, entrando en el random.org, y voy a decirlo solo. Y así tenemos ya el próximo tema cubierto. El próximo tema van a ser películas. Y vamos a darle al random.org el número 4, la película Critters, una película muy chula y que creo que nos puede dar bastantes anécdotas y cosas para contar. Agradecer a David que pudo estar en nuestro podcast y creo que va a ser un colaborador para los próximos. A los otros que no han podido estar, como Evil Lord, Oseletón, Chus y Blanca. Y sobre todo decir que Error de Concepto volverá en el próximo, ya que han tenido unos problemillas y ya se sabe que cuando la vida no te deja, pues no te deja. Y estamos todos esperando a sus locuras. Y nada más, espero que os haya gustado el programa, un poco más de risas y un poco más explícito. Y muchas gracias por escucharnos.